Voy a hablar del alma, porque los materialistas niegan el alma porque no la ven. Esto es ridículo. Ridículo. Hay muchas cosas que son verdad y no se ven. ¿Has visto el viento? ¿Has visto mi pensamiento? Y el viento existe. Y yo tengo mi pensamiento. Y no se ve. Por tanto, decir que no hay alma porque no se ve es ridículo. Yo puedo conocer muchas cosas sin verlas. Si yo detrás de una tapia veo una columna de humo, sé que hay fuego y no lo veo. Yo no veo el fuego, está detrás de una tapia, pero veo la columna de humo. Y entonces, al ver la columna de humo, comprendo que detrás de la tapia hay fuego. Yo puedo conocer el alma, aunque no la ve, por muchos datos. Pero además, es dogma de fe que tenemos alma espiritual e inmortal. Y de esto voy a hablar. Primero, es cosa sabida que las células del cuerpo humano se regeneran periódicamente. Es cosa sabida que mi cuerpo de hoy no tiene ninguna célula de las que yo tenía cuando tenía 20 años. Esto es sabido, lo saben los médicos. Sin embargo, yo soy la misma persona. Yo soy la misma persona hoy que hace 20 años. Y lo único que me da continuidad a mi yo es el alma. Porque el cuerpo, mi cuerpo de hoy, no tiene nada que ver con mi cuerpo de hace 20 años. Todas las células han cambiado. La materia es totalmente otra. Y yo soy el mismo. ¿Qué es lo que da continuidad a mi yo? Mi alma. Que como no es materia, permanece. El alma me da continuidad, porque no es material, es espiritual. Y si es espiritual, no viene de la materia. El espíritu no viene de la materia, porque nadie da lo que no tiene. De un huevo de gallina no sale una flor, hace falta la semilla. Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, si yo tengo algo espiritual, no viene de la materia. La materia no da, lo espiritual no sale de la materia. Yo soy cuerpo y alma. Mi cuerpo material y mi alma espiritual. Porque yo soy capaz de captar ideas abstractas y que no son material. Con mi cuerpo veo lo material. Yo, con mi cuerpo, con mis ojos, yo distingo un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero o un triángulo escaleno con mis ojos. Pero la triangularidad no me da mis ojos. Yo capto una idea abstracta, que es triangularidad. Yo sé lo que es la triangularidad, idea abstracta, eso no me da mis ojos. Con los sentidos no capto la triangularidad. Sin embargo, yo sé lo que es triangularidad. Pero no con mis sentidos. Tengo una potencia que no es materia, que capta ideas abstractas. Maneja ideas. Yo puedo manejar ideas. No con los sentidos, con mi alma espiritual. Las ideas no son materiales. Por ejemplo, si yo escribo una pizarra, el clavel es dulce, el azúcar es rojo. Todos habéis visto que he cambiado. Lo que es dulce no es el clavel, es el azúcar. Y lo que es rojo no es el azúcar, es el clavel. Habéis visto las ideas que conectan y no conectan. Sin embargo, el proceso material, el proceso físico-químico de las letras y la pizarra a mi retina y a mi mente, el proceso material físico-químico es exactamente igual, clavel dulce que clavel rojo, exactamente igual. Sin embargo, yo veo que clavel dulce no es verdad. Clavel rojo sí es verdad. Azúcar rojo no es verdad. Azúcar dulce sí es verdad. Pues si yo capto ideas que no son materiales, no las capto con mis sentidos. Tengo una potencia que no es material, que capta ideas abstractas y maneja ideas. Es decir, yo tengo algo que no es material. Otra de las razones por las cuales sabemos que tenemos algo que no es material es la libertad. Todos nos sentimos libres. Yo me siento libre para rascarme las orejas o la nariz. Indistintamente, si me pica esta oreja, si quiero me rasco esta. Soy libre para rascarme la oreja que quiera, me pique o no, o la nariz. Soy libre, me siento libre, yo lo sé. Es verdad, no soy libre para todo. Ay, yo no soy libre para detener las palpitaciones de mi corazón, no. Yo no soy libre para dejar de tener hambre si no como, no. No soy libre para todo, pero soy libre para algunas cosas. Me siento libre para algunas cosas. La prueba es que el hombre tiene cárceles y condecoraciones. Si el hombre no tuviera libertad, no habría ni cárceles ni condecoraciones. Cuando hay cárcel, es porque sabemos que el hombre es libre, es responsable. Y si hace el mal, merece la cárcel. Y si hace el bien, una obra heroica, una condecoración. Pero si el hombre no fuera libre, pues el hombre que mata a otro sería tan responsable como una máquina que mata a un hombre. Una máquina que mata a un hombre no es responsable. Un hombre que mata a otros. Por lo tanto, es verdad que nuestra libertad puede verse condicionada, es verdad, por circunstancias internas o externas. Podemos tener una libertad condicionada, pero que somos libres, eso no duda nadie. Y si yo tengo libertad, no soy materia. La materia no es libre. La materia siempre responde de la misma manera a los mismos estímulos. Por ejemplo, yo ya tengo 88 años, ya no voy en moto. Pero yo he ido, qué sé yo, miles de kilómetros en moto. He cruzado España en moto 8 veces. 1000 kilómetros tiene España. Me la he cruzado 8 veces en moto. He ido muchas veces en moto. Hoy no era moto eléctrica, hay de motos eléctricas, con motor eléctrico. Arranque eléctrico. La mía se arrancaba a patadas. Si yo doy una patada a mi moto y no arranca, y le doy una patada y no arranca, y otra patada y no arranca, ¡no la pego! La moto no tiene culpa. Si no arranca, es que no tiene gasolina. Que la bujía está engrasada. Que he ahogado. La he ahogado. La materia siempre responde igual si está en condiciones. No es libre. Yo no castigo a la moto porque no anda. La culpa es mía, que no tiene gasolina, que he engrasado la bujía, que la he ahogado, lo que sea. Pero la materia siempre responde igual en las mismas circunstancias porque no es libre. Y el hombre sí es libre. Yo puedo hacer lo que quiera. Si quiero hago el bien y si quiero hago el mal. Pero si tengo libertad, no soy materia. Tengo algo en mí que no es materia. Y si tengo alma espiritual, tengo alma inmortal. El alma es inmortal. No puede morir. ¿Por qué es la muerte? La descomposición. La muerte es descomposición de la materia. Pero el alma no es materia, no muere. No muere. Una calculadora, una máquina, se puede oxidar, se puede estropear. La calculadora, una máquina, es materia. Pero la tabla de multiplicar no se oxida. No se oxida. No tiene muerte. La máquina tiene muerte, porque es materia. La tabla de multiplicar no tiene muerte. Es eterna. Lo espiritual no muere. Yo tengo alma espiritual. Por lo tanto, tengo alma inmortal. Me guste o no me guste, tengo alma inmortal. Soy inmortal. Yo soy, yo y tú, ¿verdad? Somos inmortales. Porque no somos solo cuerpo. ¿Qué nos da el cuerpo? Ser alto, bajo, gordo, flaco. Yo no soy solo mi cuerpo. Soy algo más que mi cuerpo. Lo que más vale en mí es el alma. Porque ¿qué me da el alma? La inteligencia, la simpatía, la lealtad, la honradez. Todo eso es del alma. Todo eso es del alma. Mi yo es más del alma que del cuerpo. Si mi alma es inmortal, yo soy inmortal. Soy inmortal. Me guste o no me guste, eso es lo de menos. El hombre es como es, le guste o no le guste. A un alcohólico le gustaría no tener hígado para no morir de cirrosis. Pues tiene hígado, le guste o no le guste, tiene hígado, porque no somos como nos gustaría ser, somos como somos. Y si Dios nos ha hecho con un cuerpo material y un alma espiritual, somos inmortales porque nuestra alma es inmortal. Por lo tanto, que tengo que saberlo. Mi vida no se acaba con la muerte. Seguiré vivo más allá de la muerte. Esto me lo dice la razón. Y además Jesucristo. Cristo vino a decirnos que la vida del hombre no acaba con la muerte. Que seguiremos vivos más allá de la muerte. Pues tengamos sentido común. Y si es verdad que vamos a seguir vivos más allá de la muerte y que la vida al otro de la muerte, en el cielo o en el infierno, depende de las buenas obras o de las malas obras que hagamos en esta vida, toda persona con sentido común se esfuerza por hacer buenas obras en la tierra para que le ayuden a tener una buena muerte y una eternidad feliz en el cielo. Porque el que muere en pecado mortal vivirá eternamente en el infierno. Quiera Dios que tengamos sentido común y aprovechamos la vida para hacer el bien, y de esta manera, a la hora de la muerte, Cristo nos reciba con los brazos abiertos para ser felices con Él en la gloria por toda la eternidad. Gracias.